Bueno, ya tuvimos deportes, tuvimos un poco de noticias y ahora le toca el turno a los libros, a la literatura. Vamos a hablar un poco de literatura. Así es, mi compañero acá, ¿qué nos trajo? Trajimos para recomendar un libro que se llama Rugby. Mira, viene a cuento. Viene a cuento para todos los rugbyers que van a estar como locos a la espera de que sea a las 4 y media de la mañana. Pueden tranquilamente sentarse, leerse un libro. Está testeado. Está testeado por mi hermano. ¿Que es un rugbyer, tu sí. hermano? Ah. Y además que es un rugbyer que no me lee mucho, chico. Superó mi la hermanito, prueba, decís vos. Yo tengo que agradecer a Manuel Soriano por haber hecho un milagro y es que mi hermano vuelva a leer una novela. Y encima la leyó con entusiasmado, ¿viste? La verdad que la portada es muy interesante, está buena. Manuel Soriano nació en Buenos Aires, pero desde hace ya algún tiempo largo estaba radicado en Montevideo. Es un joven escritor, tiene 33 años, abogado, estudió en la UBA, se recibió en la UBA y un día por una mujer dejó todo, se fue a Uruguay y empezó a escribir. ¡Qué romántico! Y estuvo esta semana en la Feria del Libro de Uruguay presentando esta novela, hablando un poco acerca de esta novela. ¿De qué años me dijiste la novela? Es del año pasado, fines del año pasado se publicó. Es nueva, digamos. Es nueva. Rugby es una novela escrita en primera persona. Hay un narrador que es el Mocho, un pibe de 22 años, hijo de una familia peruana muy adinerada, que va a un colegio inglés, católico, y juega al rugby. Básicamente juega al rugby. Y en un momento determinado de su vida, por motivos que nos vamos a enterar después, mucho tiempo después, recién al final, decide contar algo que vio. Que fue durante un partido que jugó su equipo en el tercer tiempo, en donde el alcohol hizo que las cosas no terminaran muy bien y se produjo un crimen. ¡Ay, qué interesante! Un crimen en el tercer tiempo. Crimen en el tercer tiempo, exactamente. Entonces, hay dos instancias narrativas, porque por un lado está, bueno, esta historia de él recordando todo detalladamente, incluso pone el horario, ¿viste? A las 17:45, bueno, nos juntamos y además uno va entrando en el mundo del rugby, que tiene que ver con el planteo de las estrategias del equipo, la camaradería, la solidaridad, el compañerismo. Entonces, por un lado, está él contando exactamente todo lo que ocurrió. Y por otro lado también tiene otro tono narrativo que tiene que ver con unas reflexiones que va haciendo el protagonista acerca de su propia vida, de la muerte de su madre cuando era muy joven, de su educación católica, de su vida sexual y de una infinidad de temas. Y el título sí, es engañoso, porque uno quizá lo ve y dice, bueno, que es una guía de táctica y estrategia de rugby. No, es una novela, es ficción. O sea que yo lo podría leer sin saber nada de rugby. Pero perfectamente, porque además tiene algo, bueno, yo tampoco sé mucho igual. Y no es que no lo vas a entender. No necesitas ser rugbyer para entenderlo. Porque tiene una manera muy irónica y muy cínica de contar. Entonces por él te dice, bueno, el rugby tiene un puesto para cada deficiencia física. Los gordos van a la primera línea, los altos a la segunda, los rápidos son los winners y los chiquitos medio scrum. ¡Qué bueno! Ese es el tono en el cual él va contando más o menos cómo es esta metida del rugby, que es un mundo aparte. Claro, sí. Y lo más interesante que tiene es que es, más allá de una descripción del mundo, es una crítica muy profunda a un estrato social, una clase social. Tolstoy decía, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Bueno. Sí. Soriano pintó su aldea, que es el mundo del rugby, porque además él fue rugbyer, él estudió en un colegio privado inglés y de esta manera él nos empieza a pintar el mundo de un estrato social de clase alta, de zona norte, súper interesante. Altamente recomendable. Altamente recomendable, y la verdad que me lo vendiste genial. Rugby de Manuel Soriano. Así es, así que bueno, oyentes, ya saben, este fin de semana además lo podrían leer. Ya, se me van antes. Hoy a la librería. Es de Alfaguara y es tiene una tirada bastante importante, así que seguramente lo consiguen en cualquier lugar. Perfecto, bueno, muchas gracias Esteban, muy linda recomendación.